Mantente fuerte, no está todo perdido. No quiero verte absorbido sin motivo. Sacándole duda a lo convencido. Recupero sentido, sigo en esto cautivo. Tú en la mierda te has metido, ¿dónde has ido? Si sabes algo, dilo. Y nadie marca el nivel, yo hago honrar mi papel. No amoldado lo establecido. Siempre tienes que liarlo para no pasar desapercibido. Porque controlo culo, estoy dentro haciendo intento. No importa que otros quieran seguir nulos. Tú dales lo suyo, del problema huyo. Sobre la base fluyo, yo ocupo mi puesto. Sí. Con la Z haciendo lo suyo, trazo a trazo construyo. Hip hop conecto, sincero desde dentro. Si empezamos lento, ya ahora parece ser el momento. Si vender lo que siento, revienta mi evento. Vengo callándote, vete preparándote. Porque seguimos dándote donde más te duele. Yo con esto resuelvo, no aguantaba y dije vuelvo. Pongo el corte y me vuelvo, en mi burbuja estoy a salvo. No apaguen la llama, ensistándosela. Pues métansela, formatea tu cabeza y la vida búsquensela. Que no dejaste estela, hoy te hunden y mañana vuelve. Para jugarme un cañón, disfrutar del calor del sol, estar con mi nick y transformarlo en canción, funcionar como en sí, llegar hasta ti, ay sí. Y de este modo, gracias a la conexión, esta razón de mi canción, miro en el interior, plasmo en folio mi emoción y la transformo en expresión. Sin entrar en la competición, no pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo, yo soy un rayón del sayón, vengo para tumbar a Babilón, manteniendo el mundo ahí, aclarando confusión, buscando en el corazón. Solución, sabes que está en tu interior. Venga, punky, punky, reggae, parte. No hay lugar para hoy en el rencor. Jaja, asimílalo. Una vez más ya llego con la mía, pues yo tengo en pleno efecto, buscando una razón. Pues esto no para y no parará con la peña que está. Y no hace nada, dominando el tempo una puta vez más. Si te digo que no para, es que no va a parar. No quiero competition, quiero unidad. No quiero saber de envidias ni de maldad. No quiero que me persigan ni tener. Solo quiero cantar, solo intento enseñar. OZ, posi de este poeta de creativamente inquieta. Con lírica demonios se enfrenta. OZ, un corro fumeta, un loro que peta en un parque. Y un buen MC metiéndole con arte. Adelante, vámonos de viaje, autopista del lenguaje. Poética de largometraje. Sereno la tormenta de tormentos con mensaje. Brazo del dragón, Lion Funk, posi ruge. Contra Babilonia, nos endemonia. Con parsimonia, llenando de presiones nuestra olla. Compite cizañero en la carrera por tener. Yo lucho contra eso, cultivando más mi ser. Y hago acopio de la fuerza cimentada en el amor al valor propio. Para no acabar vencido por el odio. Existo, resisto, edutainer, intelectual gangsta. Mi barrio es mi cerebro, sus neuronas son la mafia. Trapis de ideas, desatan mis correas. Dirige tu potencia creativa hacia lo que deseas. Tan solo espero ser un buen rapero a vuestro alcance. Y hacer que el rap antisistema avance en cada lance. Hablándote cara a cara la verdad y de aquí pa' allá. Recitando rimas guapas de pe a pa. Compare, no pararé yo. No me compare, no pararé. No me compare, no pararé yo. No me compare, yo soy el red. Yeah. Entro, voy pa' tu encuentro. No macho ni tacho por ser más macho, muchacho. Entro, voy pa' tu encuentro. No macho ni tacho por ser más macho, muchacho. Acho, sigo pillando cacho, ya te lo he dicho. Aunque gente daño me ha hecho. Hip hop en mi pecho, sigo mi trecho. Y sin despecho, si no lo sientes, tío, pues buen provecho, ya te lo he dicho. Que sin so, sobre tras, la pista es la amistad. Bro, no quien da más. Sin so, sobre tras, la pista es la amistad. Yeah, no quien da más. Y con la OCD me pinto un tren. Nos vamos con quien, nos siente 100%. Hip hop sigue, no fumen polen. Que polis no pueden oler, pues nos joden bien. No macho ni tacho por ser más macho, muchacho. Y con mi son tizón, con mis ritmos al son, le doy al bocón, son y que te sabrosón. Canto mi canción buscando una solución, ya que el hip hop es la misión de mi pasión. De razas es la fusión para bocazas. Abro tu cabeza con confianza, sin confusión, tío, sin amenazas. Yo no soy fashion, ni busco venganza. No soy Don Quijote, ni tampoco un Sancho Panza. Mi brújula no puedes perderte, apunta al norte, siempre fuerte. Y con mi brújula no puedes pararte, apunta al norte, siempre pa'lante. Poder fumar mi cañón, disfrutar del calor del sol, estar con mi nick y transformarlo en canción, funcionar como en sí, llegar hasta ti, ay sí. En este modo gracias a la conexión, esta razón de mi canción, y miro en el interior, plasmo en folio de emoción y la transformo en expresión. Sin entrar en la competición, no pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo, yo. aprender para darle lo correcto. Puesto que el que corre nada hace duradero. Y siempre quise aprender para darle lo correcto. Puesto que el que seco nada aprende y se hace necio. Siempre quise yo saber lo que hay que hacer para ni comprender. A ti y a tus principios siendo ellos tan nulos. Y siempre quise darle bien al que me pise. Pero desde mi subconsciente solo un aviso y dice: autocontrol o ataque con astucia del que escribe. Y siempre quise comunicarme con los que siguen, transmitirles las llamas del que yo vive y quise expresar para evadirles de la idea del quise, para que aborden la del ya y se naufraguen de la no existen y te unas a la OCO sensible. Estrategia y conocer es del que escribe. Contagia, aporta ánimos con el que convive. Bofetadas de la vida para el que gastea y vive. No se conozcan a sí mismo, ni sepan lo que vive, ni sepa qué aspire, ni cojones aspire. Y siempre quise aprender para darle lo correcto, para no acabar inquieto, nervioso y molesto. Y siempre quise todo darle aquí clacón, un super pancho style como resumen de hoy por hoy, dejando eternas huellas en el camino del león, que con el baile del sayón se inspira del cañón. Conjura rebelión, contribución y superación. Aprendizaje en el pasaje para que con fuste alcance el don. Maduración del don del escritor con shock en show, de la expresión del que es como low, para aprender que ignorar ese error, afianzar tu terror hacia lo que quisiste no culminar como b-boy, piquero, como person. No subestimes a tus problemas, pues estos mismos pueden llegar a ser tu go, o el hundimiento de tu persona puede llegar a ser tu expansión. Por eso siempre busca darle bien al jazz con acción, saborear el resultado, consecuencia del new color que agrego yo a mis datos, pues esta es mi person. Única en cuerpo, tiempo y alma y porción de ilusión, única en hechos y desechos y porciones de hoy. Es la única en la que confío, pues es la única que tengo hoy. Come on. El tiempo fluye, las cosas cambian, aunque el Dick sigue soñando con flores y montañas. Y la oceta en la calle dando caña, caña. Sale el sol, se esconde la luna, en la jungla de hormigón la peña madura. Los años y el tiempo hicieron callo. Oceta M, evacuó el comando Lion. Grave virus, zona norte, al otro barrio. Cinta, pirata, contigo en el loro. Estilo hispano, canalla, super MC calorro. Aire hincho, macarra, mi filosofía de tranqui. Pasando de Aznar, del rey y del imperio yanqui. Políticos, acribillo con mi rap pancho. De noche con botes, las paredes mancho. Ay Manoli, mira lo que me han hecho. Grita Marichu mientras yo hincho el pecho. Ojo allá, de misión, expresar la pasión y sentimiento que dentro llevo agarrado al corazón. Traducirlo en colores para dejarte topillado. Y es que amo la vida, el cielo, las montañas. Amo a Ana, mi familia, sueño con una cabaña y un huerto que me dé tomates. Pero antes quiero andar mundo hasta que me canse, caminando con mesura, abrazando lo bueno, a los amigos sinceros y el amor verdadero. Haz lo que te llene y te haga sentir bien. Abre los ojos, mañana pasará tu tren. Poder jugarme un cañón, disfrutar del calor del sol, estar con mi gente y transformarlo en canción, funcionar como en sí, llegar hasta ti, ay sí. Y de este modo gracias a la conexión, esta razón de mi canción, miro en el interior, plasmo un podio de emoción y la transformo en expresión. Sin entrar en la competición, no pierdo el tiempo, no, no, no pierdo el tiempo, yo. Sigue tú con la OZ.